quieres toma un poco de rima que te manda pa' la lola. Estamos observándote hasta en tu zona. Falsos amigos que traicionan por fortuna. Si tú brillas, pone tu agua. Cansan para la te fui mi gran mala. Ya con Wisin y Yandel, muchos son los que aprendieron. Forniqueo el guerrero y también el drama más hueveo. Mujeres canson del bombo se meten deo y veo que ya se implanta una moda de la que muchos son reos. Veo y a veces leo que se sienten más personas que torneos de meneos, donde la más pura se vuelve el mayor trofeo, donde niños sueñan con meterlo antes que jugar Nintendo. Yo no entiendo cómo un problema te desestabiliza y te niegan visa, pero hacia la mierda te deslizan sin prisa. Es algo que ni te lo avisan cuando más tú te desquicias, las jodidas te las televisan. Ya casi todo perdió su valor aunque de risa. Si quieres alguien que te quiera, cómprate una Nissan. Yo estoy consciente de que esto demoraliza, pero si tienes dinero todas ríen como Mona Lisa. El vicio es un pelo malo que nada lo alisa. Si no me crees, analiza y firmemente pisa y date cuenta que aquí no sopla la brisa. Al menos que aquí la indecencia que yo pisa, pero eso nadie lo garantiza. De pisa no somos la tiza y en el pintamos diferentes trazos, aunque nunca se concientiza. Niñas empiezan bailando, tomando, vacilando, ni siquiera tienen 15 y ya lo están mamando. Y hasta cuando esto será un problema, que se trepa por la acera y nos lanza pa' la carretera. Porque son pocos los que demuestran su amor a un libro, pero son varios los que se bajan la nota usando colirio. El brillo de la pupila se te empaña, no te engañas si te preparas pa' mañana. Como si nada, como si esto no te afecta. Cree que eres el perfecto, pero la mediocridad te infecta. Despierta tú, haz una encuesta y verás que solo saca este problema, le tiene respuesta. Escucha, espera en el de Andilla. Si quieres toma un poco de rima que te manda pa' la luna. Estamos observándote hasta en tu zona. A esos amigos que te hicieron por tu zona. La saga. Si tú venías, pone tu agua. Cansan para la este fue mi gran mala. Hay frustraciones por la falta de pan en la mesa llena. Frustraciones por hijos tiros, por muertes innecesarias. La vida es la que más vale, vale más que un simple precio. Y bendiciones espirituales como en primera vez. Que estoy tirando vida por simple propina. Maldita rutina que no termina o extermina y asesina. Todo sostina lo que pasa a diario en cualquier otra esquina o mal parado en el barrio. Se jala, dispara la bala, desfigura una cara, una madre llora triste, muy triste y rico se marchaba. Con alas como un ángel, como un ego alcalde. Con mala vibra y mala vida de esa que le llaman grande. Espero que de arruga mi cara se llene con la bicha en la cintura para que yo me acapene. Tengo cría que cuidar, familia en cantidad. Ando con Dios, es la verdad, me crezco ante la adversidad. Universidad de vida recorrida, muchas alternativas, poca salida. Nunca echo saliva para arriba, soy quien derriba muro, observando el futuro. Y te juro que pico es al pico el que se da de duro. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Que ahora no se sonríe porque se vive sellando. La droga principal motivo entre niños y niñas. Cada quien prepara lo suyo y con su mano lo alinea. Mala crianza, mala enseñanza, lo que le dieron. Ahora está llorando por tu testigo que se perdió de tener lesbiana, un matón y un homosexual. Todos son drogadictos y vuelven abrazados con el mal. ¿Quién es culpable? Sus padres dicen que en la calle, pero en la calle no fue que cuando pequeño le daban con cable. Fueron sus padres, comete como fruta inmadura. Tuviste valor para hacerlo y no fue señal de buena cultura. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Dice que no, el mundo es así y tú eres quien tiene que cambiar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo perdió por la necesidad. 2009. Si quieres tomar un poco de rima que te manda pa' la luna. Estamos cerrándote hasta en tu zona. Al día. La saga, la gente seria, tú sabes. Yo, Dirty Keller, yo, Vinyl H Records, Ardilla, la saga, otro nivel, 2009, ¿de qué vale la envoltura? Si solo importa el contenido, Tatroni, Vinyl H Records, Ardilla. Lo más arico en la pista, man. Saga y Altilla en la pista, man. El Dirty Killer en la pista, man. Quiere el rap with a Ronnie, man. The motherfucker in escena. ¿De qué vale la envoltura si lo que importa es el contenido? Saga, Aldilla, with the ones again. Yo.